Bueno, ¿soléis jugar a juegos de mesa? Sí, yo sí. ¿Sí? Cuando hay niños en casa. Porque se están perdiendo mucho, he leído, los jovencitos, los niños, prefieren, claro, los videojuegos que los juegos de mesa, que se están perdiendo muchísimo. Yo no juego, pero me quedé impresionado cuando hablasteis ayer con el señor este que había ganado. Con el del póker online. No, pero es que dominaba todos los juegos de mesa, porque decía, tiene un poquito de no sé qué, tiene un poquito, iba citando. Bueno, pues esto es diferente. ¿Sabéis lo de, cómo se llama? ¿Scrabble? Scrabble. Palabras cruzadas. Palabras cruzadas. A ver, ¿cómo lo dices tú? Scrabble. Por favor. Scrabble. Vamos, bueno, pues yo le llamo palabras cruzadas, ya está. Hala. En español, en castellano, que es muy rico nuestro vocabulario. Es que lo comercializan también, ¿no? Como bueno, ¿habéis jugado alguna vez a esto? Yo sí. Sí. ¿A lo de las palabras claro cruzadas? Que sí. Sí, ¿no? Muy divertido. ¿Sabéis que este juego cuenta en España con su propia asociación de jugadores? Es más, el campeón de Europa y del mundo de estas palabras cruzadas es español. Se llama Pachi Navarro. Hola, Pachi. Hola Isabel, ¿qué tal? Buenos ¿cómo días. Estás? Muy bien. Bueno, estamos aquí hablando de palabras, de juegos. ¿Tú crees que se están perdiendo lo que he leído yo esta semana? ¿Que se están perdiendo los juegos de mesa? ¿Que los niños prefieren los videojuegos? Sí, ¿no? Yo creo que en general un poquito sí. Sí. Pero supongo también que con todo el tema este de la crisis, igual los videojuegos son demasiado caros. Entonces lo mejor que podemos hacer es volver un poquito atrás y volver a los juegos de mesa. Por ejemplo, este, explica cómo es, de qué va, para aquel que no haya jugado nunca o que bueno, los niños que todavía no lo conozcan. Es un juego muy sencillo y básicamente quien sabe hacer crucigramas se puede desenvolver en el juego. Se trata de formar palabras sobre un tablero, precisamente al modo de los crucigramas, es decir, cruzando unas palabras con otras. Con la diferencia de que, bueno, hay un tablero de juego y una bolsa de fichas y cada jugador roba una serie de fichas para completar siempre 7 en su atril. Y se trata de, a partir de ahí, con esas 7 fichas, tratar de formar palabras y de encontrarles un sitio sobre el tablero e ir cruzándolas. Uh-huh. Entonces, pues, bueno, las fichas tienen, cada ficha representa una letra y en función de su uso en el idioma tiene un valor añadido que puede ser mayor o menor. Por ejemplo, las fichas más incómodas de colocar, como pueden ser la R doble o la ñ, valen más que una vocal. Ajá. Y a partir de ahí las jugadas se transforman en puntuaciones que al fin y al cabo son las que determinan quién se pone por delante y quién no. Y entonces el que tienes que averiguar palabras, ¿no? A través de las letras. Tienes que formar palabras con claro. lo que tienes, como con las cartas, por decirlo de alguna manera, con las fichitas que ahora, te una tocado. Pregunta que te quería yo hacer, nuestro amigo, el especialista en Scrabble. Por supuesto tenéis que tener algún tipo de diccionario que sea el que marque la existencia o no de esa palabra. Claro, en este caso el diccionario de la Real Academia, que es el, digamos, el juez oficial que utilizamos, es el que dice si una palabra es válida o no es válida. Claro, porque uno se puede inventar una palabra, ¿no? Pero claro, yo abogaría por el María Moliner de uso o algo así, ¿eh? Yo prefiero el de uso. Bueno, pero déjalo. Es que el normativo... ¿Va a cambiar las normas ahora del juego? No. Es que el normativo de la academia no incluye muchísimas palabras. Claro, eso es cierto también. Hay muchísimas palabras que realmente sí que existen, porque las palabras, normalmente si las utilizamos, es que existen, con la diferencia de que en este caso el juez que nosotros utilizamos, muchas de ellas no las incluye. Porque, por ejemplo, respecto al María Moliner, pues digamos que tarda bastante más en incorporar muchas incorporarlas, palabras. Claro. A ver, y así, ¿la palabra más rara que te saliera y que recuerdas? Bueno, que me saliera, a ver, jugando, lógicamente hemos jugado muchísimos cientos de partidas claro. y nos ha salido casi de todo. Luego hay palabras que siempre desearíamos colocar. A mí me hizo mucha gracia en el último campeonato del mundo un compañero argentino, con muy mala idea además, me propuso un anagrama que estaba compuesto de una A, 3 OEs, 2 M's, una S y una Z. Y después de un día y medio dándole vueltas, no, al final desistí y le pedí que me lo dijera. Y el palabrejo es osmazomo. ¿De qué va osmazomo. Ese palabra? Pues mira, lógicamente me lo tuve que mirar, pero bueno, el osmazomo básicamente es una... Es una sustancia que se encuentra en la carne y que hace que cuando, bueno, que da su sabor y su olor característico al caldo de carne, digamos. Qué cosas, ¿no? Oye, viene el diccionario. Hombre, la verdad es que se aprende mucho jugando a este juego. ¿Lo vais a llevar a las escuelas? Está en las escuelas, debería estar, ¿no? De hecho, yo siempre he pensado que es el objetivo prioritario. Es decir, una cosa es que tú te dediques a nivel competitivo a este juego y, lógicamente, aprendes cientos de palabras que muchísimas veces ni siquiera eres capaz de recordar qué significan. Uh-huh. Pero realmente como herramienta educativa yo creo que es muy, muy importante porque... precisamente porque a través del juego, de una manera lúdica, pues haces que el niño se familiarice con el diccionario, busque palabras, se interese por qué significa aquello que está colocando sobre el sobre el tablero. Y también, sobre todo, porque, bueno, porque les potencia bastante la ortografía también, ¿verdad? Claro. Saber si una palabra se escribe con B o con V, por o con supuesto. H o sin H. Y oye, ¿y qué significa ser campeón de Europa y del mundo de Scrabble? ¿Qué ganas? ¿Qué significa? ¿Sí? Bueno, a nivel económico supongo que te refieres. Pues, por ejemplo. Pues muy poquito. Porque nos seguimos gastando más dinero en viajes de lo que nos revierte. Pero bueno, en el fondo lo hacemos porque nos gusta, ¿no? Claro, pero tú eres un loco y además queda todo en familia. Tu mujer es que también campeona del año pasado, ¿no? Sí, de Europa. Todo queda en casa. Pero bueno, ¿os conocisteis jugando a esto? Sí, precisamente, hace unos 6 años más o menos. Bueno, bien, no sabía yo. Palabras cruzadas, vidas cruzadas. Y otras cosas cruzadas. Y otras cosas que no se dicen. Bueno, muchísimas gracias, Pachi. Muy bien, Isabel, a vosotros. Por atendernos, se nos acaba el tiempo, un beso. Pues lo recomendamos a los niños, claro que sí, es un juego muy, muy creativo.